La comunicación como el primer sonido humano hacia otro ser, maravilla de acercamiento amoroso, respetuoso, comprensivo de nuestras vidas. Por eso construimos este micro radial, para informar a nuestros queridos pares que la vida nos sigue alegrando, alentando y chimentando mate en mano bajo la guaribay. Nuestras expectativas es seguir creciendo, aprendiendo, alegrándonos con la compañía de nuestros amigos. Este centro de jubilado nos une, nos instruye, nos rejuvenece. Los invitamos a escuchar este micro radial del Centro de Jubilados El Aguaribay de Los Hornillos. Bueno, hola vecinos amados. Volvemos con nuestro programa de promoción y de consejos de la Guaribay, el Centro de Jubilados. Y les quería decir que el 1 de diciembre, que ya lo estamos anunciando ahora, se va a hacer una reunión de todos los profesores de los talleres ILIA. Entonces cada profesor va a mostrar su arte, digamos. La profesora de dibujo y pintura, María José, va a exponer lo que sus alumnos hicieron en el año, que bueno, no sabían hacer ni una hojita verde y ahora tienen almohadones pintados, cosas preciosas. Después los profesores de gimnasia van a dar gimnasia rítmica por Martín, yoga por Leo, y así vamos a pasarnos una tarde en movimiento. En movimiento, y vamos a bailar folclore también con Tony. Ahora estamos buscando también para el año que viene un profesor de tango. O sea, yo voy a ser de Tita Merelo, seguro. Bueno, y los invitamos a que vengan, y como decimos siempre nosotros, alrededor de la Guaribay tomamos mate. Bueno, esta vez vamos a tomar mate, vamos a comer cosas ricas. También vamos a jugar con los profesores, vamos a bailar y alguna caradurita va a cantar también. Así que los esperamos con muchas ganas. Gran evento en el Centro de Jubilados El Aguaribay. Muestra anual de talleres del Espacio ILIA el viernes 1 de diciembre a las 18 horas. Te esperamos con buena onda y alegría. Acordate, viernes 1 de diciembre a las 18 horas. Centro de Jubilados El Aguaribay. Bueno, les quería leer, no me quiero olvidar de esto, una receta de hamburguesas de arroz chamaní que nos da la licenciada en nutrición. Les puedo asegurar que yo lo hice. Esta vez de verdad lo hice y son riquísimas y sanas. Una taza de arroz chamaní, o dos según la cantidad de personas que vivan o que quiera cocinar, una zanahoria, una cebolla, un pimiento verde y un pimiento rojo chico, dos dientes de ajos. Yo como hoy iba a hacer más cantidad, en vez de dos huevos le puse tres, eso es según. Ají molido, pimentón, pimienta y sal, y una cucharada de aceite de oliva girasol. Bueno, saben que el arroz tarda en cocinarse, el chamaní. Lo cocinamos hasta que esté bien cocido. Después rehogamos las verduras con un chorrito de aceite de oliva y agregamos todos los condimentos. Cuando esto está frío, mezclamos todo bien y hacemos las hamburguesas. Y después las cocinamos en el horno o en la sartén, como nosotros queremos. En vez de pan rallado, le podemos poner avena para formarlas. Bueno, le quería decir eso. A mí me salieron ricas. No tan ricas como a la profe, pero me salieron ricas. Y les quería decir una cosa que es muy necesaria, que a veces se nos va pasando. El médico de PAMI, de cabecera, que atiende en el centro, tiene una asistente, Sandra, que es enfermera, que nos toma la presión, pone inyecciones, es una persona muy consciente y una buena profesional. O sea que cuando ustedes necesiten alguna receta del médico y necesiten que se les tome la presión, pasen por el centro. Bueno, amigos, nos despedimos. Se despide todo el conjunto del centro La Guaribay hasta la semana que viene. Voy a ver si les consigo otra recetita de comidita rica y sana. Adiós. Levántate, cagón, que aquí canta un argentino.